Para lograr olvidarla, para lograr olvidarla, falta que me queme yo. Carta que llegó ayer, mejor se hubiera extraviado ese maldito papel. El amor que tanto quiero me manda decir en él. Quemará sus recuerdos, que no la volveré a ver. Ayer quemé ya sus cartas, su pañuelo y su mechón, también la fotografía en forma de corazón. Y después